un temita que dice así para ti. Venga las palmas, venga las palmas. ¡Una bulla! Ahora, Macorita. ¿Cómo de que yo? Y va de nuevo para ti. Macorina, pom pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pom pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, ven y pon. Macorina, pom pom pom, Macorina, pom pom pom, ponme la mano aquí. Macorina, pom pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pom pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, ven y pon. Macorina, pom pom pom, Macorina, pom pom pom. Junto a Canta Vasco. Macorina, pom pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pom pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, ven y pom. Macorina, pom pom pom, Macorina, pom pom pom, ponme la mano aquí. Macorina, pom pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pom pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, ven y pom. Macorina, pom pom pom, Macorina, pom pom pom, ponme la mano aquí. ¡Ay, Amalia! ¡Ah! Y me voy para el Aragón. A Tepito y a la Merced. ¡Ah! ¡Otra vez! Y para todos los taxistas, we'll be right back. Bombe la mano aquí. Mandarina. Pom pom. Bombe la mano aquí. Pom pom. Bombe la mano aquí. Pom pom. Bombe la mano aquí. Pom pom. Bombe la mano aquí. Gracias. Y arriba Tabasco, señores. Junto a Cancún.